paró en la puerta de Constitución. Le entregó a los fieles su amor provinciano y uniendo la pobre valija a la mano le inclinó los sueños de su corazón. Cruzó las paredes de calles cansada, en viejas pensiones acunó el dolor, y sola, entre tantas miradas extrañas, encontró la causa que inspiró su voz. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran. Pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo, Evita Perón. Obreros de los sindicatos rescató la lucha de su coronel, y entre los humildes, los niños y ancianos construyó el camino que la vio crecer. La muerte con manos de barro le puso palomas de vuelo a su juventud y elevó su grito dolido y sincero ante la tristeza de la multitud. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de paz, como las estrellas fugaces que alumbran. Pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo, Evita Perón. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. 8 y 17 minutos, y le damos la bienvenida aquí en Punto de Partida al padre Guillermo Torre. Él está a cargo de la parroquia Cristo Obrero, allí en barrio Padre Mujica, Villa 31. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, contanos la situación ahí en el barrio con estos contagios que se han dado, con, bueno, un barrio que generalmente no es noticia en los grandes medios de comunicación y lo ha sido eje por, bueno, las protestas, por todo lo que se conoció en este contexto tan complejo. ¿Cuál es la situación, Guillermo? Bueno, nuestro barrio está un poco complicado, ¿no? Uh-huh. No solo por los contagios, obviamente, porque como en todos los barrios populares, el tema del aislamiento no es tan fácil, ¿no?, por la forma en que se vive. Ayer no sé si eran 200 más o menos los infectados, y bueno, ahora con este testeo que van haciendo de los febriles y contactos estrechos, seguramente van a aparecer algunos más, ¿no? Eso va a pasar, ya lo sabemos, pero lo que nos preocupa un poco es algunas condiciones del barrio, como el tema del agua. Uh-huh. Que es muy importante para justamente seguir trabajando en lo preventivo y evitar que el virus se expanda, ¿no? Si bien está muy bien todo lo que se está haciendo ahora rápidamente de identificar casos asintomáticos para que poder aislarlos y el virus no siga corriendo, sin embargo también las otras necesidades, como por ejemplo el agua, son las que, bueno, se supone que a partir de ayer empezaba a mejorar un poco, ¿no? Así que bueno, en estos días esperemos que esto se empiece a hacer, porque es muy importante para poder... Es clave, ¿no? Higienizar, lavar y también para cocinar. Claro, claro. Estamos hablando de una población de más de 50.000 personas. Aproximadamente 50.000, sí, sí. ¿Y qué porcentaje, digamos, del barrio está sin agua? Y no sé si la mitad no, pero una cuarta parte tuvo ese problema así gravemente. Ahora en algunos lados mejoró un poco, pero igual el volver a lo que estábamos antes no es lo correcto, porque lo que estábamos antes, sin embargo, había lugares, cuando volvía la presión, igual hay lugares que siguen teniendo problemas de agua. No, porque falta como un trabajo estructural y terminar que bueno, ahora se han comprometido a hacerlo, esperemos que lo hagan, ¿no? Claro, y quiero conectarlo también, Guillermo, todo lo que tiene que ver con el agua está también muy conectada con el dengue, porque cuando los barrios no están los tanques bien sellados, esos son criaderos de dengue. También es una problemática allí, ¿no? Aquí en Barracas, en la 21-24, hay muchos casos, bueno, la Boca también, en los barrios populares. En general, el dengue está pegando fuerte. Sí, sí, sí, aquí también, por supuesto. De hecho, muchos casos no son de COVID, sino que son de dengue también, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Me parece que son las dos cosas que están muy fuertes en nuestros barrios y que bueno, que hay que ser muy cuidadosos, pero bueno, para mí me parece que hace falta todavía, no vamos a decir que no hay presencia de Estado, porque la hay, pero es insuficiente, digamos, ¿no? Ajá. Por eso me parece que es bueno lo que se generó ahora, que en nuestro barrio se llamó un comité de crisis, con organizaciones sociales, vecinos, la iglesia y demás, que bueno, se ha hecho como un grupo fuerte para ponerse también al servicio en esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Desde los que cocinan en sus comedores o en comedores un poco más informales, o sea, populares, que están haciendo ahí una ayuda grande porque están ayudando a dar de comer a mucha gente del barrio, ¿no? Quizás falta como reforzar todavía más a esos comedores en el gobierno con un poco más de recursos para poder llegar más a todos. Eso me parece que es muy importante, porque aliviaría un poco más la necesidad y también evitaría la aglomeración de gente en los lugares donde se reparte la comida, ¿no? Es decir que casi 2 meses, ¿no?, de que estamos transitando, hay que ver qué se define en los próximos días, pero ya venimos de mucho tiempo, varias semanas de cuarentena, todavía el tema de la alimentación no está resuelta. Hay ayuda, no vamos a decir que no, pero me parece que todavía falta más. Claro. Falta más porque ahora, sobre todo con el tema del aislamiento por casos estrechos, por ejemplo, como ha habido muchos contagios aquí, los casos estrechos son muchos. Imagínate si son 200 personas infectadas multiplicada mínimo por 3, por 4, ¿no? Los casos estrechos. Entonces ya tenés mucha fácil 600 personas, por lo menos, que tenés que acompañar en cuarentena, claro. Que no le falte la comida, que no le falte, ¿no? No le falte nada. A la gente que han identificado en el día de ayer, en todo el testeo que se hizo, ¿la llevaron a hoteles? Hay personas, claro. El tema es así. Eso es lo que yo tengo entendido y por lo menos varios casos de los que yo pude ver de cerca, ¿no? Que muchos fueron llevados a los hospitales a ser hisopado en la unidad febril y luego, si daba positivo, dependía de cómo era el caso, ¿no? Es decir, si eran casos leves, iban a un hotel y si ya eran un poquito más complicados, quedaban internados en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue hoy también este operativo, porque obviamente esto no es de uno o dos días, sino de varios, y vemos cómo sigue evolucionando, ¿no? Evidentemente que es complicado, ¿no? Pero por suerte, con la ayuda de las organizaciones sociales y demás, se camina al barrio, trata de llegar a todas las casas, uh-huh, y detectar, bueno, aquellos que puedan tener síntomas, y en este operativo ayudarlos a que acercarse. En el Ministerio de Educación hay unos trailers de Nación donde hacen el hisopado y luego lo llevan a una unidad febril. Con lo cual esto más rápido se sabe si están infectados o no, y bien, y viendo cómo es que va avanzando esta curva en nuestro barrio, ¿no? El hisopado entonces está haciendo ahí mismo en el barrio, decías, el Ministerio de Educación, que recordemos ha trasladado en el último tiempo allí al barrio Padre Mujica. Claro, hay unos trailers ahí de salud, y entonces ahí hacen el hisopado y después los llevan a las unidades febriles hasta que tengan el resultado, si es positivo o negativo, ¿no? Ahora, cuando se habla de hacinamiento, cuando se habla de la falta de agua, son problemáticas que tienen todos los barrios populares. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires podríamos hablar también de la Villa 21-24, de Bajo Flores, Soldati, Lugano. Ahora, en el caso de la 31, y en realidad también en otros barrios, se está hablando hace años de la urbanización, que es una bandera histórica. Bueno, ahora se va a recordar al padre Mujica. Siempre se peleó porque se puedan mejorar los barrios y pueda haber un asentamiento definitivo. ¿Cómo estás viendo vos el proceso que encaró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primero con Macri, después con Larreta? Está en marcha, estos se han construido viviendas. ¿Cuál es tu mirada integral de esta urbanización de la que habla el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, esto es algo obviamente que sí, ya hace 3-4 años que están con este proceso, ¿no? Me parece que por un lado, obviamente, la gente, nadie se niega a un mejoramiento del barrio, ¿cierto? Con lo cual, desde un punto de vista, es positivo. Pero el problema es cómo se ejecutan estas cosas, ¿no? Nosotros nos gusta hablar más que urbanización, de integración urbana, ¿no? Porque no, cuando hace un proceso de este tipo tiene que tener una mirada integral, no solo de lo edilicio o lo estructural de una cloaca o de una conexión de agua o de la luz, sino también de un acompañamiento y una integración de toda la vida de las personas de nuestro barrio y el resto de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y quizás me parece que quizás lo que ha fallado un poco es eso, ¿no? Que hay miradas diferentes, ¿no? Lo que se entiende, integración, ¿no? Nosotros cuando hablamos de integración urbana hablamos de que el resto de la ciudad o la gente de nuestro barrio, los dos tienen cosas para aportar positivas, ¿no? No es que imponer una cultura sobre otra cultura, ¿no? Uh-huh. Sino que son capaces de reconocer unos a otros las cosas buenas que tienen e integrarse. Bueno, yo creo que la mirada de integración es muy diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Sino que es traer, ustedes tienen que tener los mismos derechos que los otros. Y tener los mismos derechos que los otros es tener las mismas cosas que los otros, ¿no? O sea, ahí no es como que la cultura moderna quiere imponerse sobre la cultura popular. Entonces, ahí está el problema, porque se pierde la mirada de integración cultural también, ¿no? Porque y eso, ahí empiezan los problemas. Claro. Por ejemplo, lo que es el precio de la tierra, ¿no? Hay un retiro, la especulación inmobiliaria, también aquí en La Boca, Barracas, pasa lo mismo. Hay ahí una preocupación, porque tengo entendido que, bueno, digamos, sigue siendo todo legislado por la ley del mercado, y en tanto no haya, sigue habiendo desempleo. Sabemos que la crisis económica actual va a ampliar la cantidad de desocupados. Hay mucha gente que no va a poder pagar los impuestos, pagar la casa. ¿Cómo estás viendo eso en proyección? Sí, va a ser muy difícil, porque hay 200 familias que ya se fueron a las viviendas nuevas, sí, por ejemplo. Se supone que va a haber créditos blandos para que la gente pague esas casas. Ahora, en esta situación, va a ser muy difícil, cuando la mayoría no puede trabajar, no tiene. ¿Y cómo va a ser cuando tenga que pagar sus servicios, no? Uh-huh. Entonces, creo que por un tiempo este no va a poder modificarse y se va a tener que tener en cuenta eso, porque la gente de ahora no está en condiciones de nada, más que de sobrevivir a esta pandemia. ¿Qué? Entonces va a ser como muy difícil. Me parece que sigue habiendo una mirada diferente, no a la, a los barrios, a lo que los barrios populares son. Entonces, en integrar es poder tener que, no decimos que no haya que pagarle servicios, ¿no? Lo que voy a decir, que se entienda, sino digo que están preocupados porque el integrarse es tener que hacer las mismas obligaciones que el de Barrio Norte, ¿no? Cuando en realidad, digamos, todos tenemos obligaciones, ¿no? Y tenemos derechos, pero no es lo mismo en un barrio vulnerable que en Barrio Norte.